En el día de ayer se llevó a cabo una reunión de todos los sectores peronistas que están identificados con el kirchnerismo, ¿no? Con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Se reunieron en Cholechol y, bueno, queremos saber qué es lo que pasó en esa reunión en donde participaron distintos sectores del Partido Justicialista. Es por eso que estamos en comunicación con el concejal de acá de nuestra ciudad, Diego Santo, del Frente para la Victoria, para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Santo? Pato Lobos y Flor de Reute, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. ¿Qué tal, Santo? Bien, sabemos que estamos en un año electoral y que seguramente el tema pasó por allí, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar del tema, Santo, pero me gustaría consultarte algo que seguramente ustedes analizaron este fin de semana, y fue un gesto político. En este caso, Martín Soria, el presidente del justicialismo rionegrino, que se mostró con Massa este fin de semana allí en la fiesta de la manzana. Todo un gesto político que indica que hay un acercamiento entre el máximo dirigente del justicialismo rionegrino y el Frente Renovador, que muchos especulan podría transformarse en una alianza política electoral en los próximos meses aquí en la provincia de Río Negro. ¿Cómo evaluaron ustedes este tema? Bueno, mirá, de lo que respecta, bueno, eso que circularon por redes y por medios, la presencia de Massa en Roca, sí, realmente no, sí, hemos hecho un análisis, sí, a profundidad sobre el tema. No tenemos demasiada información más que lo que está circulando. Cuando logremos tener más información, hacer un análisis, bueno, ahí veremos. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo dentro de lo que es el partido, dentro del PJ, lo que son agrupaciones y compañeros que estamos siguiendo y tratamos de reconocer la conducción de Cristina, de Kirchner, dentro del partido, estamos, bueno, trabajando en agruparnos y generar una unidad, bueno, para trabajar acá de frente. Eso dentro de lo que es el partido, y a su vez esas agrupaciones trabajando dentro de lo que es la conformación del Frente Ciudadano. Nosotros venimos ya hace varios meses con varias reuniones. Bueno, la última que tuvimos fue ayer en Choele, pues fue directamente ya de agrupaciones peronistas. Pero bueno, ese es nuestro objetivo. Con respecto a Soria, no tenemos un análisis hecho. Bueno, está bien, pero entonces te lo pregunto de otra manera y a título personal, ¿no? Y arrancando de tu aseveración de que ayer o este fin de semana se juntaron quienes dentro del justicialismo reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner, ¿vos crees que Soria se reúna con Massa, se muestra en la principal fiesta de la provincia ante miles y miles de personas, va en la misma línea que están construyendo ustedes del reconocimiento del liderazgo de Cristina? ¿No crees que va en contra? Esto a título personal, ¿eh? A primera vista sería algo de eso, lo que es el impacto de la imagen. En realidad no sabemos nosotros que si la reunión que tuvo Soria con Massa fue a nivel como autoridad del partido o a nivel personal de él o como intendente de Roca. O sea, todavía no se sabe, como para poder emitir una opinión y decir, bueno, a ver, si va a tener ese lineamiento. Nosotros lo que estamos trabajando es a nivel partidario. O sea, a nivel partidario no tenemos ningún tipo de información ni sabemos. O sea, él también es una persona que es libre de reunirse con quien quiera, pero bueno, si hay alguna definición a nivel partidario, bueno, ahí la conversación se daría de otra forma. Habría que reunirse, habría que debatirlo, pero no me atrevo a hacer ningún tipo de afirmación o de análisis, porque no se sabe en carácter de qué fue esa invitación, si lo metió como intendente de la ciudad o si es una declaración política. Realmente no. De forma personal no lo sé, no tengo los datos, por eso no quisiera atreverme a está bien, hacer, Santo, un análisis. Perfecto, entonces te pregunto otra cosa. Los sectores que se reconocen en la en el liderazgo de Cristina Kirchner en la provincia de Río Negro dentro del justicialismo. ¿Se relacionan con Soria? ¿Se reúnen con Soria? ¿Han consultado con Soria? ¿Hay algún tipo de relación con ese sector del justicialismo rionegrino? No, todavía no hemos tenido, o sea, un contacto directo con las autoridades partidarias. Nosotros estamos construyendo desde las bases, estamos construyendo con agrupaciones y con compañeros que tienen, que tenemos, reconocemos la conducción de la compañera Cristina, y no hemos tenido una reunión, por llamarlo así, formal con autoridades partidarias. Nosotros estamos haciendo un trabajo de construcción. Ya tendrá que llegar ese momento en donde, en el partido, porque tampoco hay definiciones, un año, hoy va a ser un año muy tumultuoso, todavía no hay definiciones, se nombraron candidaturas que nosotros dentro de lo que es la conformación de este frente y la conformación de las agrupaciones kirchneristas dentro del partido, consideramos que fue prematura, por ahí muy, muy apresurada. Hay muchos compañeros que por ahí tienen también el derecho y la libertad de por ahí también proponerse como candidato. O sea, habría que hacer un debate, un análisis, trabajarlo de por acuerdo, y esas cosas todavía no se generaron. Por eso no nos pareció, y eso salió, se expresó en un comunicado que se hizo luego de la reunión que tuvimos en Cinco Saltos. Se emitió un comunicado donde, bueno, expresábamos que también este Frente Ciudadano, dentro de lo que es la línea PJ, también podía llegar a generarse algún candidato. O sea, no cerrar directamente filas en un nombre ya emitido sin someterse a debate. Eso es lo que venimos exponiendo. ¿A qué, Santo, a qué nombres te referís? No, en su momento, bueno, ya se habló de candidatura, ya se propuso, por ejemplo, en el nombre de la compañera María Emilia, la hermana de Martín. Inclusive algún compañero emitió un apoyo ya directo en su momento, pero lo consideramos muy prematuro nosotros. O sea, todavía hay que... No sabemos si la construcción viene ahí, viene por ahí, si debería ser así. Estamos también generando diálogos con Nación, con la conducción de este frente. Entonces, bueno, no tenemos todavía una línea como para decir, bueno, vamos a trabajar con tal o cual candidato porque se acordó, es el candidato que se consensuó. Entonces, de cara a las elecciones que van a ser dentro de octubre, está la etapa de las PASO todavía. O sea, tenemos que cumplimentar la etapa de las PASO, o sea... Y queremos trabajar en construir, en hacer algo serio, hacerlo como corresponde. Entonces nos pareció, por lo menos, prematuro. Entonces ya empezar a trabajar de ahí, por eso mismo estamos conformando este frente y haciendo toda esta serie de reuniones para darle el marco de seriedad y contener a los compañeros que dentro del PJ inclusive reconocemos la figura de Cristina como la conductora. A propósito de las PASO, el kirchnerismo en la provincia de Río Negro está dispuesto a ir a interna si es que no hay consenso previo. Son todas herramientas válidas que nosotros tenemos para poder disputar algún espacio. Te repito, como con la candidatura que hablábamos recién, también nos parece prematuro ya decir si vamos a internas o no, porque todavía no se generaron referentes. Estamos puliendo esta la conformación de este frente de agrupaciones y del Frente Ciudadano. Entonces, yo decirte ahora tal o cual nombre, por ahí también lo considero prematuro de nuestra parte. Es un trabajo arduo, lleva tiempo, esfuerzo, unir voluntades, y bueno, generar acuerdos. También nosotros estamos en esa etapa. Entonces te digo, yo calculo que recién a mitad de año se podrá llegar a vislumbrar algo con más claridad. Hoy es muy prematuro. Perfecto. Por último, Santos, ¿cómo sigue el kirchnerismo en la provincia de Río Negro? ¿Tiene previsto más encuentros para ir definiendo cosas? Sí, mirá, de lo que hemos estado acordando en las últimas reuniones, hay un evento que está ahora a definirse cómo se va a realizar, pero la fecha ya había sido dada, creo que era ahora los últimos días de febrero. Va a haber un encuentro en San Antonio, en Las Grutas, si mal no recuerdo, donde ya se van a generar más a profundidad líneas de trabajo, se van a hacer talleres en distintas temáticas, de lo que es la situación económica, producción, para así, no solamente, esto no va a quedar solamente en reuniones o generación de un frente per se, sino que lo que se va a hacer es generar propuestas, o sea, vamos a empezar a trabajar en sumar a los compañeros, escuchar sus inquietudes, en generar propuestas, en generar un proyecto alternativo para esta provincia, y bueno, eso se estaba por definir los últimos días de febrero. Perfecto. Santos, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, muy amable por contactarte y hasta cualquier momento. Hasta luego. Muy bien, Diego Santos, entonces, dirigente del kirchnerismo, que este fin de semana se reunió en Chuelechuele.